en Guatemala. Varias comunidades celebran por una semana la Feria de Intercambio de Semillas Nativas y Criollas. La actividad es apoyada por la Red Nacional por la Soberanía Alimentaria de Guatemala. Amplía la información el periodista Marco Antonio Hernández Arévalo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Será realizada una feria de intercambio de semillas en Guatemala, con el fin de defender las semillas nativas y criollas y promover la importancia de la aprobación de la iniciativa de ley 6086, Ley de Biodiversidad y de Conocimientos Ancestrales. La Red de Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, Red SAG, realizará de el 17 al 26 de abril de 2023 una feria de intercambio de semillas nativas y criollas. Esta actividad dio inicio en la aldea La Paz del departamento de Jalapa. Esta corresponde a la primera feria de semillas de este tipo. Escuchemos las declaraciones de algunos y algunas miembros de la Red SAG. Es un gusto para nosotros pues presentar estas ferias en la cual pues se van a ir desarrollando en Jalapa el 17 de abril, Aldea La Paz, Totonicapán 19 de abril en el Parque San Miguel, Sololá 21 de abril en el Parque de la Localidad, Retauleu 22 de abril en el Parque de la Localidad, Baja Verapaz 25 de abril, Parque de Rabinal, Petén 26 de abril en el Parque de Santa Elena. Esta actividad pues viene a sumar a las organizaciones pues quienes contribuimos en la defensa de los bienes naturales y sobre todo promovemos la iniciativa 6086, Ley de la Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales. Acciones como intercambios, trueques de semillas nativas y criollas en los diferentes pueblos, en las diferentes nacionalidades de Guatemala, porque también en este mes de abril se conmemora el Día de la Tierra y porque también a unos días también se viene la lluvia en el mes de mayo y las agricultoras, los agricultores inician un trabajo de campo de la siembra de las semillas nativas y criollas en los diferentes territorios de Guatemala y por eso es que los motivamos como Red SAG y las invitamos a que se acerquen en los diferentes territorios, en el norte, en el sur, occidente, para que puedan intercambiar las semillas nativas y criollas que históricamente las abuelas y los abuelos nos han dejado ese elemento fundamental que son las semillas como parte de la red de la vida, como parte de la relación de vida de las comunidades, de los pueblos. Decimos no a los transgénicos, no a esas semillas mejoradas que traen enfermedades para las cuerpas y los cuerpos de la humanidad. Y es por eso que también decimos no a los transgénicos. Ya no más enfermedades en nuestros platos. Exigimos respeto a nuestras semillas nativas. Exigimos también al Congreso de la República que se apruebe la iniciativa de ley 6086, Ley de Biodiversidad y de Conocimientos Ancestrales. Invitadas, invitados a que se acerquen a intercambiar, a compartir estas semillas nativas que históricamente han sido parte de la vida, de la humanidad, de cada uno de los territorios en Guatemala. El intercambio de semillas es para poder empoderar a las comunidades que aún no saben el cuidado a la protección de las semillas. Para eso es la importancia del intercambio de las semillas nativas y criollas que por miles de años se han venido cuidando, para que los territorios la conozcan y lleven sus semillas, ya que estamos en la época de verano y que pronto va a iniciar la lluvia. La apertura de la actividad en la aldea La Paz de Jalapa fue de este modo. Es un grato gusto poder estar acá, comunidad de la aldea La Paz, Jalapa. Pues la Red SAG, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, está aperturando su primer feria de semillas acá, en este territorio. Las semillas que hoy tienen ustedes en su mesa está corriendo un grave peligro. Hay empresas grandes, monstruos que se están adueñando de las semillas y eso no lo vamos a permitir. en varios países ya se está invadiendo con semillas transgénicas, semillas que están hechas a base de una máquina, a base de un laboratorio. Y esto pues es peligroso para nuestro país, Guatemala, y principalmente para nosotros que somos pueblos quienes producimos nuestros maíz, nuestros frijoles, nuestras verduras, nuestras plantas medicinales. Toda la riqueza que nosotros tenemos se está contaminando en gran parte, y eso se debe a las semillas que han ingresado a Guatemala. En el 2015 se logró derogar la ley Monsanto. Esa ley iba a permitir que entraran directamente las semillas transgénicas al país, pero gracias al levantamiento de los pueblos y gracias al trabajo que se ha hecho colectivo de las diferentes organizaciones, es de que esa ley ya no existió, ¿verdad? O sea, quería hacer ley, pero ya no se pudo. Entonces, del 2016-2017, el gobierno de Guatemala estuvo trabajando fuertemente para seguir poniendo la ley Monsanto en Guatemala. Solo que ahora ya no como una ley, ahora le llaman reglamento. Y ese reglamento sí está vigente en Guatemala. Y es el reglamento técnico de bioseguridad de organismos vivos modificados para uso agropecuario. Esto entró en vigencia en octubre del 2019. Es un reglamento aduanero que está firmado y ejecutado por El Salvador, Honduras y Guatemala. Algunas de las opiniones de pobladores y pobladoras quienes participaron de la actividad de apertura en Xalapa son las siguientes. Yo nomás lo que le quiero decir a los jóvenes es que se involucren aquí al grupo. Que aquí se hacen aboneras, se siembran las verduras, solo aquí tenemos para comer, ¿verdad? Comer sano. Que ya los jóvenes también que ya no coman chatarras, no, que solo coman, como dijo, verduras nativas, ¿verdad? Que nosotros sembramos y que lo cultiven, ¿verdad? Porque vamos al mercado, allá comemos solo abono, ¿verdad? Porque ya las verduras de allá les echan abono químico. Y aquí no, porque solo abono orgánico. Yo lo que le recomiendo a la juventud es que sigan trabajando las semillas que nuestros padres nos han dejado para sembrar nuestra tierra, que sabemos que las semillas criollas son las mejores para alimentación de los niños y de la juventud, y que ellos siempre no olviden esas semillas, y también que sigan a estos grupos que estamos tan organizados para seguir adelante en sembrando las semillas criollas. Apenas estamos creciendo y ya decimos nos duele las canillas, nos duele los brazos, nos duele el cuerpo. ¿Por qué nos duele? Porque consumimos toda cosa química y nosotras no lo hacemos en la casa, de sembrar una mata de quilete y ir a echarle abonito de lo que es y círculo de vaca. O sembramos una mata de chipilín, como yo miro allá a mi papá, él tiene su semillero de chipilín, él jamás le echa químico, ahí va con el orgánico y aquel chipilín que da ganas. Se hacen unos buenos caldos y se nota la diferencia del chipilín abonado con orgánico, se nota bastante, porque hasta su sabor propio se le siente a un manojo de quilete o un manojo de chipilín. Para el Noticiero Intercultural, Fejer Mayak Ad, Marco Hernández, informando desde los territorios.